sin amarte me cuesta la vida. Y que si aunque siempre te pienso tu vida. Y que si esperando me quedo sin día, si probarlo es un acto suicida. Y que que si mi carne es tu boca prohibida. Y que si hasta el alma por ti vendería. Y que si mi cielo se será de espina, si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado que vivir sin ti. Cuando corrí por amor, David, Gato, maldita Peque. Y que si tu amor hacia mí duro día. Y que si este amor en verdad me asesina. Y que si el tocarle al infierno me envía. Si probarlo es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado que vivir sin ti. Y que si es veneno lo que hay en tus besos. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que ya no puedo cambiar lo que siento. Ya no puedo cuando se me la guiño, vamos a la trinidad San Roque, la bendiga con el miedo y gato, hacer a que baile mala fama, rica la plegueseo, la 45 los plátanos, se le partiendo, espera, se va el poto y urquiza, más cometido se corre, el negro Villadena, chiquita, secuestradoras, fuera, donde la cuchillera, viste con los paz, la 5-4 de Alta Córdoba, la banda de Quereñoque, la 5-5 de Cerro, que es donde cocino sillas, canto los bolívares, Ocudo, la 14 de febrero, decide el paz. ¿Y qué? Si es veneno lo que hay en tus besos. ¿Y qué? Si mi amor para ti es solo un juego. La cosa pide para el flaco, para los migratas, Montecristo. Lo pago Montecristo. Para Lino, el gordo para acá. La banda del Titán, Jiménez Turras, Guille, Plaza, la 14 Kennedy.